tal, mi amor? Estoy aquí para decirte se acabó. No puedo más vivir así, lejos de ti. No es vivir cuestión de piel. Necesitando como tú le quieras llamar, pero no hay más que decir, amor. Necesita o como tú le quieras llamar, pero